Dios habló y su declaración se hizo realidad inmediatamente. Decir que se haga la luz fue suficiente para que surgiera la luz. Dios habló y fue hecho tal como Él quiso a partir de la nada, es decir, sin el uso de materiales preexistentes. La creación fue un acto de su voluntad. Dios no se implicó a sí mismo o a su propio ser en el proceso. Todo fue creado de forma directa mediante su palabra, algo que la Biblia enseña explícitamente en varios pasajes. Por eso creemos que sí, los primeros capítulos de Génesis son literales. Dios creó el universo entero, todo cuanto existe, en 6 días. Estos 6 días son días literales de 24 horas. La palabra, por ejemplo, que se traduce como día, yom en hebreo, se refiere a un día literal de 24 horas. Esta palabra, cuando es usada junto a un número, se refiere a un día de 24 horas. Este es el caso de Génesis 1. También, en ese mismo capítulo en el hebreo, los números que califican a los días se acompañan de un artículo, algo que deja claro que se refiere a días literales. No hay nada que indique lo contrario. Y por último, la frase "fue la tarde y fue la mañana" indica que el autor se refiere a un día literal de 24 horas. Dios creó todo cuanto existe a partir de la nada en 6 días literales y descansó al 7º día.